únicos recuerdos que tengo de jugar con un papalote en la infancia fue con mi papá. Y eso estaba bien chido porque mi papá me enseñó como a desde ir a, íbamos a los ríos a cortar carrizos para hacer los papalotes. Y él es albañil, pues estaba como muy conectado con las medidas. Los integrantes de la agrupación de música infantil Papaloteando así recuerdan su vínculo con los papalotes. Por otra parte, siempre también recuerdo en casa diciéndome a mí que siempre andaba papaloteando, ¿no? O sea, como era, o era eso, o que era inquieto, o que andaba, que era un mula, ¿no? Aquí lo dicen en Oaxaca, no sé si ya se usa por allá. Otro músico del grupo Papaloteando nos platicó que creció en la ciudad de Beijing, la capital de China. Recuerda que ahí los papalotes son un pasatiempo, pero de las abuelas y los abuelos. En los parques las viejitas y los viejitos salen a convivir. Están ahí sentaditos, platicando y volando sus papalotes. En ese lugar es muy común ver lejos, lejos, lejos un papalote volando en el cielo. Es algo muy bonito y justo eso me gusta agregar al concepto que tenemos de banda, que es música para niños y niñas, es música para infancias, pero también disfrutable para la edad que sea. Y pues en eso también nos esforzamos, en que la música sea también accesible, no solo para las infancias, sino también disfrutable para la gente grande y que también les hable al niño o niña interior, justo como los viejitos juegan los juegos que en ciertos contextos se consideran como para los chiquis. Sí, es ahora un recuerdo muy lindo y el poder decir que la banda también juega con ese nombre está muy padre, está muy chido. Con mañanas calurosas y con lluvias tempestuosas el granito germinó. Una hoja, dos, tres, cuatro y comiendo de la tierra muy grandota amaneció. Estoy seguro que no te habías imaginado que el significado y la inspiración de los papalotes también llegaría a la música. Hoy lo hemos descubierto con esta agrupación musical del estado de Oaxaca, que está integrada por Elvia, Vico, Cruz, Placker, Matías y Luis. Ella y ellos son muy diferentes entre sí. Algunos tienen un aspecto de rockeros, otros de músicos tradicionales, pero lo que tienen en común es su alegría y energía para hacer bailar a chicos y a grandes. En el escenario saltan y se mueven vestidos con sus camisas coloridas como los mismísimos papalotes. Pues decidimos hacer música con letra que les llegara al corazón de las crías. Siento que es común que las niñas y niños no se sientan entendidos, entendidas en casa o en la escuela. Y pues por eso también quisimos hacer música, buena música, con letra pues que nos hagan sentido a nosotras y a nosotros como niñas y niños, con nuestro niño interior, pues para pues hacer una sociedad más chida también. Siento que es nuestra responsabilidad. Ahora te voy a invitar a conocer su música, porque su primer disco acaba de salir del horno como pancito caliente. El nombre del disco justo es Papaloteando, igual que el grupo. Sí, se grabó aquí en Oaxaca y bueno, las canciones que trae el disco, pues como dijimos antes, es un disco muy variado, con ritmos diferentes, algunas canciones más lentas, algunas canciones más rápidas. Temáticamente, pues hay canciones que hablan de la música misma, de juego, de la libertad. Hay una canción punk. Tenemos una canción que habla de un granito de maíz que va caminando por el cerro y se cansa y toma una siesta y pues ahí germina y se convierte en una mazorca. Te diré una cosa. Papaloteando nos confesó que hay una canción que más gusta porque es un juego. Se llama Congelados. Es una melodía que invita a bailar. ¿Qué les parece si vamos a escucharla para irnos despidiendo? Bueno, pues Creo que lo más importante es que se diviertan, que jueguen y a ver cómo les va con esta canción, que es sobre todo invita al juego. La misma rola ya nos dice que, de qué se trata y ya. Este es el blues de los congelados. Siente la música que está sonando. Mueve tu cuerpo, aunque sean las manos. Déjate llevar al ritmo alocado. Y detén tu danzar al escuchar Congelados. Solo quiero bailar, no lo puedo evitar. Congeladas. Hasta pronto. Esto fue una papaloteada de Atlapulco Radio Comunal para Canto de Cenzontles.